¿Están con prueba de algo? Penal. ¿Juego penal? Sí, 250 páginas. Agarramos una bicoca al lado, lo explico muy bien. ¿Y el penal qué están viendo? Autoría. Ah, autoría, es decir, la parte general, ¿no? El delito, teoría del delito, autoría, participación, intercrimen y circunstancias modificatorias, responsabilidad penal, ¿en eso están? Sí. Interesante penal. Que yo en la universidad no le tomé el peso tanto, con el paso del tiempo me doy cuenta de lo interesante que es, ¿no? Pero ahora tenemos que venir a esto. Y penal podrá ser muy bonito, y mucha teoría, porque realmente hay teoría, ¿eh? Roxin, Jacobs, un doctor alemán, así, el jus ponendi del Estado, hasta dónde se puede libertar, limitar la libertad, hay temas bien filosóficos de fondo, pero aquí por favor estamos en algo súper práctico, porque ya les dije que el 90% de las causas de los juzgados de ley de lo civil son procedimiento ejecutivo. Entonces podemos teorizar, si quieren nos sentamos un día a tomar un café, un pisco sour, una piscola también, ningún drama, no nos va a hacer mal, a conversar la teoría de Jacobs, pero la verdad es que esto va a ser bien concreto. Sí. Varias cosas, una rotación, ¿eh? Es curioso porque lo que vino la semana pasada no vino de esta, salvo, bueno, algunas notables excepciones, pero a ver, hemos ido avanzando y hemos ido pasando algunas cosas que son bastante relevantes. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estado centrados preferentemente, ¿se acuerdan?, en el título ejecutivo. Y dale con el título ejecutivo, con este documento, ¿cuál es el título ejecutivo? ¡Las mencionan el título ejecutivo! Por favor, si les paso un título ejecutivo, don Waldo, el día de mañana, yo creo que usted lo mire y me diga si hay título ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Decir si es procedente o no el procedimiento ejecutivo. Este le vamos a hacer doble clic, así como si lo hubiéramos visto en el WhatsApp. Después nos centramos, ¿se acuerdan?, en la demanda ejecutiva, ¿no? Estuvimos hablando de la demanda ejecutiva. ¿Qué es una demanda? Que hubo acá, ¿eh? Que debe reunir los requisitos por consiguiente. ¿Qué cosa, mi amigo? Lo común de todo escrito. Lo común de todo escrito, muy bien. Los del 254. Los del 254. Y unos especiales que tiene esta demanda. Ya. Y de esos especiales hay dos que tiene que tener. Que uno dice, bueno, si una demanda ejecutiva, ojo con estas dos cosas que no me puedo olvidar. O sea, lo puedo decir de otra manera, son menciones imperativas, por decirlo de esa manera. Sí. ¿Cuáles serían? No, pero si estamos en la demanda, el despacho es una resolución, ¿no? Y la demanda es un acto procesal de la parte, y la resolución es un acto judicial del tribunal. Sí, acompañar el título ejecutivo. Ya, entonces tiene que tener un otro sí, acompaña documento. Sí. Y acuérdense que en un sentido práctico, se tiene que acompañar escaneado, y además tiene que acompañar de manera física, y en el plazo que el tribunal le diga. Y alguien me dirá, porque yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes, van a decir, pero profesor, si ese plazo de ahí no está en la ley, por consiguiente es un plazo judicial, eso como es un plazo judicial no es fatal. Alguien podría decir, yo le podría decir, tiene toda la razón, pero ¿sabe qué? Si no lo acompaña en todo el plazo, la verdad es que esa demanda ejecutiva va a tener que volver a presentarla. Porque sí está ocurriendo en la práctica, nos guste o no nos guste. Ya, ¿qué otra mención esencial tiene que tener? Perdón, imperativo. Designar al mandatario judicial. No, ¿mandatario judicial? ¿Cuál es lo que pasó el fin de semana? La parte petitoria de. Ya, de la, tenemos que pedir que se despache mandamiento de ejecución. Y embargo. Ya, ya, pero no estaba bien dicho. Se despache mandamiento de ejecución y embargo. Hasta el íntegro pago de capital, intereses y costas. Tiene que ver con el tema del pago. Estoy recordando, por favor. Ya. Ah, y si hay menciones que eran imperativas, es que también deben haber facultativas. ¿Qué además puede contener la demanda ejecutiva? Señorita. ¿Puede? No. Exacto. No, eso es una resolución. Un Waldo guarde silencio. Ah. ¿Cuál? ¿Qué otras cosas puede facultativamente y no imperativamente contener la demanda ejecutiva? ¿Qué puedo designar yo en mi demanda ejecutiva? ¿Tiene para atrás? ¿Vienes para la traba? Sí. De demanda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, que va a cuidar, está bien, pues estamos estudiando derecho. ¿Cómo se llama esa persona a cual uno le entrega las cosas para que las conceda? Depositario provisional. Ah, bueno, que ¿por qué tiene el apellido de provisional? Porque mientras obvio, ¿no es cierto? Es decir, mientras, hasta que la sentencia definitiva diga quién hay que entregarle el famoso bien, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, aquí hay un par de cosas prácticas. ¿Yo puedo designar una especie de cuerpo cierto y mi demanda judía? Sí. ¿Puedo designar una cantidad determinada de un género? ¿Sí? Sí. ¿Puedo también designar todos los bienes presentes o futuros que eventualmente aparezcan? Se hace, pero en estricto rigor es como un volador de luces, porque no está nada embargado en concreto, ¿no es cierto? El chulo no va a poder que le diga, ¿no es cierto?, cómo se pide, no va a tener mucho más efectos que eso. Oiga, y el depositario provisional, que usted muy bien lo dijo, acuérdense que el depósito es un contrato real, en ese sentido es parecido al comodato, ¿sí o no? ¿Y a quién se puede designar depositario? A un tercero. La ley exige que el tercero sea una persona de reconocida honorabilidad y solvencia. Mire lo que está diciendo, dos cosas: honorable, que no se opillen, ¿sí o no? Y solvencia, que sea una persona que tenga la capacidad de mantener el bien. Entonces, persona de reconocida honorabilidad y solvencia. ¿Que lo puede designar el ejecutante? ¿Lo puede designar también el TRI? Bueno, usted tiene razón, se puede pedir, y que es lo normal. ¿A quién pide generalmente uno que quede como depositario? El mismo ejecutado. Y uno puede pedir incluso que no se designe depositario, ¿no? Que es una figura bien, bien particular a este respecto. Ya, ok. Oigan, entonces tenemos nuestra demanda ejecutiva. Estoy solamente recordando. ¿Qué resolución hay que dictar aquí? Despáchese. Que puede ser más larga, interpone esta demanda ejecutiva, despáchese, mandamiento, ejecución, embargo, o podría ser despáchese. ¿Estamos? ¿Qué naturaleza jurídica tiene esta? ¿De acuerdo al 158? ¿En definitiva? ¿E interlocutoria? Decreto. Y el despacho, acuérdense que es una autoorden para que el tribunal dicte el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, esta resolución es consecuencia de la anterior. El despacho es despacho, ese mandamiento de ejecución y embargo. Puede ser el mismo día, puede ser días diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dependiendo de la cantidad de pega que tenga el tribunal. Decreto, sentencia ahí. Interlocutoria de segundo grado. ¿Estamos? De segundo grado. Menciones que tiene que tener. Ahí sí. Y ojo, y ahí igual no vaya, antes por aquí. Este es 443, ¿no? Porque tiene que tener ciertas menciones que son, vuelvo a lo mismo, imperativas o obligatorias, y otras que son facultativas. ¿Cuál es la primera? Y aquí no se me pueden equivocar porque todos se caen. ¿Ah? De malo. La orden de requerir. ¡Orden! Ay, es que por favorcito, es que si pudiera, es que si está buena persona, no. ¿La? Orden. Orden de requerir de pago del deudor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije que se llama doble notificación? Notificación, requerimiento. Cuando ustedes escuchan requerimiento de pago, significa la notificación del mandamiento de ejecución y embargo. Buen día, buen día. Lo que se llama también la intimación de pago. ¿Estamos? La segunda mención. Esencial. ¿Embargo de bienes? Sí, la Esta es una resolución. Ojo. Esta es una resolución. El embargo es otro acto distinto. Es un acto procesal distinto. Un acto de procedimiento distinto. Una cosa es el mandamiento y otra cosa es embargar. ¿Estamos? Ojo, conceptualmente. Y a veces incluso cronológicamente están separados por mayor o menor cantidad de tiempo. El segundo. ¿Cómo debe ser el pago? Íntegro. Ah, entonces la orden de embargar, que no significa que sea embargar el acto, la orden de embargar viene suficiente para cubrir capital, intereses y costas. Entonces aquí viene la idea, que Waldo lo dijo, pero para precisarla, la de embargar bienes en cantidad suficiente. ¿Por qué? Porque el pago debe ser íntegro. En obligaciones ustedes van a ver varias, y del pago, la identidad, la integridad, la indivisibilidad del pago, bueno, aquí estamos en eso, la idea de que el pago debe ser íntegro. Y por consiguiente, disculpen, si a mí me deben 10 millones, si estoy demandando ejecutivamente 10 millones, se supone que los bienes embargados deberían cubrir esos 10 millones. Entonces es la idea en abstracto. Y lo último, la designación de un No, estoy hablando de las imperativas, de las esenciales. Dicho en chileno, las que no pueden faltar. Es un requisito que cae de cajón. Tiene que ser firmada por el juez y por el ministro de fe. Oh, el amor. Menciones, estoy repasando simplemente. Menciones sí. Ahora facultativas. Que eran las mismas menciones facultativas que tenía la demanda ejecutiva. Si yo designo bienes para la traba de embargo, tienen que aparecer en el mandamiento de ejecución y embargo. Si aquí designo un depositario, tienen que aparecer en el mandamiento de ejecución y embargo. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se notifican? Vamos avanzando. Personalmente. Personalmente. Un personal subsidio. Artículo 40, ¿sí o no? Sí. El artículo 40 dice. ¿Qué dice? Dice que en toda gestión judicial la primera notificación que debe hacerse a las partes o interesados debe hacerse personalmente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿a quién se le notifica personalmente? Al ejecutado. ¿Al ejecutado? ¿Y al ejecutante? Por estado diario. ¿Y quién por regla general va a hacer esta notificación? ¿Qué funcionario? Receptor. ¿Con apellido? ¿Receptor? Judicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué va a entregar? La copia íntegra. ¿Copia íntegra de? Copia íntegra de la demanda y de la resolución. Copia íntegra de la demanda y de la resolución. Si es la primera gestión, porque si es gestión preparatoria, ¿se acuerdan que es distinto? Entonces, en principio deberían ser personales. Ojo, ambas sí, porque es doble notificación. ¿Me explico? Notificación requerimiento. ¿Qué pasa si no se puede hacer personal? Personal. ¿Y si no operaría la del 40 ahí? 4. Ojo, aquí hay unas modificaciones del año 2021. Acuérdense sí. Que se certifica dos veces y ya con la segunda vez se puede proceder a notificar y no es necesario la solicitud de la parte para proceder a la notificación personal, que es una modificación que ya viene el año 2021. Pero, ojo, si se hace por el 44, la notificación del mandamiento de ejecución y embargo, es decir, el requerimiento de pago requiere otro trámite más. ¿Cómo se llama? Dejar una cédula de espera. Muy bien, cédula de espera. Y es donde se indica un día y hora, es decir, una fecha para que la persona vaya, comparezca. ¿Qué pasa si no comparece? ¿Se puede trabar embargo? Sí, sí. ¿Y si comparece? ¿Qué va a hacer el receptor judicial? Lo va a requerir de pago, le va a decir pague, porque la primera mención es la orden, perdón, de requerir de pago al deudor. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Eso es lo mismo. Plazo. Ajá. Porque después de esto viene el tema. ¿Cuál es el plazo? Porque aquí tenemos dos cuadernos, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Y dónde suponen las excepciones? Porque todo esto, aquí hay contestación. No. Aquí suponen excepciones, sí, escritos de excepciones. Un cuaderno principal. Se pone en el cuaderno principal. Pero el plazo para interponer el escrito de excepciones que viene aquí, porque este es en este cuaderno, se cuenta desde que se notifica el despacho, ¿sí? O desde que se notifica el requerimiento de embargo. Requerimiento pago. Desde el requerimiento pago, es decir, sí. Desde que se notifica el mandamiento de ejecución y. Es curioso, ¿sí o no? Sí, es curioso. Es curioso, pero así se cuenta. ¿Y cuál es el plazo? ¿Dónde vive usted? Ocho. Perdón, cuando digo. Bueno. Cuando uno dice vive, ahí me sale como el arquitecto, el médico, porque el concepto vivir es como el concepto médico, ¿sí o no? Nosotros hablamos de domicilio. Entonces. ¿Dónde está su domicilio? Talcahuano. Talcahuano. Entonces, si el juicio se lleva, está radicado por una prórroga de competencia ante un juzgado de letras en lo civil de Santiago, pero usted es el requerido de pago, es decir, demandado del mandamiento de ejecución y embargo en su domicilio, ¿no es cierto?, en Talcahuano, ¿cuánto tengo para defenderlo? 8 días más tarde. Pero en principio, ¿se acuerdan que yo tengo un derecho a opción o no? ¿Dónde me puedo defender? En el mismo domicilio. ¿En el tribunal de mi domicilio? Sí. ¿O en el tribunal donde se sigue el juicio? Para ganar días. Para ganar días. Lo que pasa es que la ley habla del tribunal exhortante y exhortado, para graficar esto, ¿no es cierto? Entonces, veamos la hipótesis. Usted se defiende y opone el escrito de excepciones ante su tribunal. Aquí el de Talcahuano. ¿Estamos? ¿Cuánto tiene? 8 días. ¿Y si optara por defenderse en Santiago? 8 más tabla. 8 más tabla, en este caso deberían ser 2. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Y alguien lo obliga a que lo haga aquí o allá? No. ¿Su derecho facula? Está tío. Entonces tu opción ahí es por día, ¿sí o no? ¿Cuánto que te da más tiempo en definitiva para pasar? Ya. Por ahí andábamos, ¿no? ¿Eso es lo que habíamos estado viendo? Sí. Pero aquí hay un par de cosas que decirles, porque yo aquí ya anuncié un tema que vamos a una pequeñita repasada, pero tengo que desarrollar un poquito otro. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, principal, ¿estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Estamos de acuerdo que este es el premio? Sí. ¿Estamos de acuerdo que el escrito de excepciones son aquí? Sí. Y que el plazo se cuenta de que se notifique esta resolución. Sí. Es una cosa muy extraña. Yo les dije, ¿qué pasa si el ejecutado no pone excepción? Se tomó. Que ojo, es mucho más común de lo que uno cree. Lo principal. En la mayoría, disculpa que te interrumpa, en la mayoría de los procedimientos ejecutivos, el ejecutado no pone excepción. Si no pone excepciones, lo que ocurre en la práctica es que no hay más desarrollo del cuaderno de apremio, pero del cuaderno principal. ¿Me explico, no? ¿Y cuál es el cuaderno que va a avanzar sin contrapeso? El cuaderno de apremio, donde ya dijimos, ¿se acuerdan que está el embargo, está el retiro, todo lo relativo al depositario provisional, y donde en definitiva está la realización de los bienes, ¿sí o no? Este es un cuaderno jurisdiccional, pero tiene naturaleza más administrativa, pero es jurisdiccional. Este es lo que nosotros conocemos como un cuaderno o una carpeta donde hay un juicio, ¿sí? Hay contradicción entre las partes. Pero miren, esto es lo que se llama, yo les dije, la conversión procesal del 472. La conversión procesal del 472 dice de que si en el cuaderno principal no se oponen excepciones, miren esto, bastará el mandamiento de ejecución y embargo para continuar con la tramitación de la realización de los bienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se asusten si el día de mañana entran a un procedimiento ejecutivo, abren los cuadernos y se dan cuenta que el cuaderno principal, la verdad que es pequeño, es corto, tiene pocas actuaciones. ¿Qué encuentra uno? Bueno, obviamente el título ejecutivo, la demanda ejecutiva, un par de resoluciones y para de contar. ¿Y por qué? Porque no se pusieron excepciones. Y por otro lado, ustedes abren el cuaderno de apremio y puede que tenga un montón de actuaciones. Dicho de otra manera, es como un hermano, como un enanito con un gigantón, no sé si me explico. Este cuaderno es un enanito antes del cuaderno gigantón. Esa es la figura de la conversión procesal. Lo que dice la conversión procesal, que uno puede extremar el argumento, pero ¿para qué? Oiga, si no se ponen excepciones, no tiene ningún sentido desarrollar el cuaderno principal porque no hay discusión jurídica. ¿Estamos? Pero nos basta el mandamiento de ejecución y embargo para continuar con el cuaderno de apremio. Algunos dicen que pasa a ocupar una especie de función, de sentencia definitiva, pero no vamos a entrar a teorizar al respecto. ¿Se entiende el clave del tema? El segundo elemento es un tema como de manejo de tiempos distintos, ¿sí? Aquí, ojo, en el juicio ejecutivo hay que, como que la mente tiene que funcionar con distintos niveles. Mire, cuando uno tiene un procedimiento sumario, uno tiene un juicio ordinario mayor cuantía, uno sabe que tiene una discusión, ¿sí o no? Entonces, de esto se trata el juicio, uno está abocado a esto. Sí, de repente pasa un incidente, alguna cosa accesoria, ¿no es cierto? Pero uno sabe que esto es lo principal que está discutiendo. En el cuaderno, en los juicios ejecutivos, uno tiene que estar pendiente tanto del cuaderno principal como del cuaderno de apremio. Porque en principio hay una regla, ojo, en principio hay una regla, que es que el cuaderno principal y el cuaderno de apremio, en principio, corren de manera separada. Y se supone que en principio, ojo con esto, los recursos que se deduzcan en el cuaderno principal no entorpecen el cuaderno de apremio, ni los que se interponen en el cuaderno de apremio en principio influyen en el cuaderno principal. Entonces uno... ¿Usted es la Marina? Sí, sí. Sí. Alemania, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el problema que tuvo? Bueno, tenía varios, pero uno de ellos lo más importante. ¿Con qué tenía que pelear? Tenía dos frentes, ¿no? Tenía el frente occidental, lo tenía los americanos, los ingleses, los franceses, los canadienses. ¿Y al otro lado quién tenía? A los rusos. Sí. Entonces, esto es como eso, uno tiene que estar pendiente para los dos lados, del cuaderno principal, del cuaderno de apremio. Aquí puede haber, por ejemplo, alguna reposición, o alguna apelación, alguna actuación, algún incidente, y este otro va a seguir corriendo, y viceversa. Entonces uno tiene que tener, ¿no?, esa capacidad de ir como avanzando por ambos lados. Eso es en principio, pero ojo, ojo con esto. Una vez que se traba embargo en el cuaderno de apremio. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que se traba embargo aquí. Y siempre que en este se interpongan excepciones, esto, es decir, la realización de los bienes, no se va a realizar hasta que esté firma la sentencia definitiva. Entonces, si hay un efecto, y el efecto es que el cuaderno de apremio, de alguna manera, una vez trabado embargo, y si se pusieron excepciones, se para, listo. Es decir, dicho de otra manera, yo no puedo realizar bienes mientras no esté firme la sentencia definitiva. Eso rompe la idea de que corren por manera separada, ¿sí o no? Y lo cual yo encuentro que es razonable. Porque ¿cómo voy a realizar un bien si todavía no sé, por ejemplo, si me acogen o no una excepción? Así que ojo con ese tema. Se lo digo de otra manera. Voy a dar un ejemplo. Yo no he embargado bienes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la discusión va avanzando. Estoy en el término probatorio, por ejemplo. Si este va avanzando, ¿yo puedo embargar aquí? Sí. Pero en el momento, por favor, que yo embargo, yo ya no puedo realizar los bienes hasta que se dicte la sentencia definitiva y esta esté a... No sé si me estoy... Esto tiene una consecuencia más práctica de lo que uno cree. Yo se los dije, la mayoría de las personas, o la mayoría de los procedimientos ejecutivos, no hay escrito de excepción. ¿Estamos de acuerdo? Y al no haber escrito de excepciones, ¿qué es lo que avanza como caballo desbocado? ¿El cuaderno de...? Apremio. ¿Sí o no? Porque no hay discusión jurídica. Mucha gente va a ir donde usted y le va a contar esto al procedimiento ejecutivo. Usted le va a decir, ya, estoy de acuerdo. Pero vamos viendo, la excepción está en el 464. ¿Tiene alguna excepción? No, no tengo ninguna excepción. Y uno le dice, ya, no tiene ninguna excepción. Pero las interponemos igual, ¿o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque al interponer la excepción, el bien puede ser embargado, pero no puede ser realizado. Entonces, lo que le estoy ganando esa parte es tiempo. ¿Tiempo a qué? Para juntar el dinero suficiente para extinguir la obligación con el pago. Porque pensemos que lo único que tiene esa persona es su parcela en Quilla, o su casa en Tijuana, lo que sea, lo único que tiene. Y es lo que le tienen embargado. Y si uno no pone excepciones, sabe que esto va a avanzar y no va a haber cómo pararlo. ¿Sí o no? Entonces uno dice, ya, vamos a tirar excepciones. ¿Sabes que la vamos a perder? Sí. Ya, yo te puedo dar plazo. Con esto yo te puedo ganar tiempo. Pero tenga presente que esa sentencia definitiva va a ser condenatoria, lo más probable que de pago que remate. Y usted, ¿no es cierto? Yo le estoy dando agüita. No sé si me explico, ¿no es cierto? Le estoy dando agüita para que ustedes junten. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted sabe que va a perder? Sí, sí, sí, va a perder. Por eso mucha gente igual pone excepciones, aun cuando no tenga ninguna. ¿Sí me explico? Es decir, no tiene, es decir, no va a tener cómo probarlo, va a ser volador de luces, como se dice por ahí. Pero tiene un sentido práctico que no es menor. La típica concesión de espera por la plaza. Bueno, no es como excepción, pero la idea está ahí. Sí, la idea que está al fondo es esa, claro. Yo la verdad lo he hecho varias veces, yo lo digo directamente. Oiga, pero ya, me dice, pues, ¿qué necesito? ¿Cómo necesito tiempo? ¿Ya voy a conseguirlo? ¿Sabes qué vamos a perder? No sé. Hacer completar y contar los... Sí, sí. Y uno, claro, aquí empieza y el auto prueba y lo repone y apela en subsidio. Entonces, ¿qué está haciendo? Buscando un plazo. Y por otro lado, ya, ¿estamos o no estamos en otra persona vuelta loca? Ahora, si uno es bueno, esto lo puede extender harto, ¿eh? Porque parece, pero aquí uno puede estar meses con esta cuestión, hasta un año podríamos estar tirando el chicle si uno más o menos hábil. Pero se puede, ¿eh? Se puede, ¿eh? Así que no se asusten, y una vez se lo usa de manera alguna un poquito instrumental eso. Así que volviendo un poco atrás, en principio los cuadernos corren separados independientemente, los recursos en uno entorpecen el otro y viceversa. No obstante, si se oponen excepciones, te puede llegar solo hasta la traba de embargo y no se puede realizar sino una vez que esté firme la sentencia definitiva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo con eso. Otro tema práctico, yo no sé si les ha pasado, ¿eh? Tal vez te ha pasado aquí. Muchas veces gente llega a hablar con uno, me ha pasado muchas veces, porque todo esto, siempre cuando la gente la demanda, ejecutivamente llega como bien desesperado, porque se asusta. Un segmento ejecutivo, así como si lo van a colgar en la plaza, no quiero ejecutarlo. Y además que, claro, hice despacho, mandamiento, ejecución, embargo, hasta el entero pago de la deuda, capital, interés y coste, y quiero que le embarguen todo lo que tiene cuando la gente llega así, ¿no es cierto? Pero me ha pasado más de una vez, porque muchas empresas de cobranza lo hacen, por si les pasa. Ingresan la demanda al sistema, ¿estamos de acuerdo? La suben. El tribunal dicta la resolución correspondiente. pero no la notifican. Lo que hacen es que eso lo imprimen y lo mandan, por ejemplo, a una empresa de correo certificado o alguna empresa de correo, así como así. Entonces a la gente le llega la demanda, viene atrás la resolución del tribunal donde está designado el rol de la causa, ¿no es cierto? El tribunal donde está radicada, y la gente piensa que el juicio está trabado. Claro, ¿qué están haciendo con eso? ¿Se están evitando el gasto del RESER? ¿Todo judicial? Entonces lo que quieren es que la gente, antes de que lo demanden, porque es mucho más barato, se acerque a ellos. Y le agregan, obviamente, cualquier cosa, comuníquense con nosotros, a tal número y todo eso. Eso es súper común. Es súper común. Así que les llega tranquilo, porque no olvidemos que la litis se traba con la notificación legal de la demanda. Es decir, tiene que ser con la notificación del despacho, es decir, del mandamiento de ejecución. Y embargo, y es la forma determinada de la ley, o si no, no hay emplazamiento, lo consiguiente, si no hay emplazamiento, la relación procesal válida, no hay juicio, todas las consecuencias que derivan a continuación. Así que, ojo, el primer análisis que uno hace, ¿eh? ¿Y esto cómo le llegó? Ah, no me llegó por correo. ¿Quién me lo vino a dejar? No sé, Blue Express, como decir alguna cosa así, ¿no? Correo de Chile, me llegó. Ya, vamos viendo, cara, y viene, ¿no es cierto? Wow. Me acuerdo que antes tú llegabas con el timbre del tribunal, cuando todo era con expediente físico, ¿no? Sí. El timbre del tribunal, la resolución atrás, oh. Ahora también lo sacan y tiene firma electrónica avanzada, ¿sí o no? La resolución al final, dije, ¿están notificando? No, sí, está notificada en forma legal, pero de forma inteligente, porque mucha gente se acerca y soluciona el tema. Como son empresas de cobranza grandes, lo hacen. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende la figura? ¿Qué vamos a ver entonces? Y voy avanzando. Quiero que nos centremos, por favor, en el cuaderno principal. Quiero que veamos el cuaderno principal, que es el cuaderno más jurídico, que la verdad que debería ser como más simple de entender. Aquí interpusimos las excepciones. ¿Te acuerdas dónde están los requisitos de las excepciones? ¿El escrito de excepciones? ¿Dónde están las excepciones enumeradas? ¿Dónde está el escrito ejecutivo? En el 434 está el título ejecutivo, en el 464 están las excepciones, sí. En el 465 están los requisitos del escrito. Entonces lo que vamos a ver ahora es que lo que viene a continuación, y adivinen qué artículo es el que tenemos que leer ahora. 465, obviamente, pues. Entonces ahora vamos con el 466. Mademoiselle, s'il vous plaît. ¿Se sabe el salmo? Entonces tiene que echar la Biblia. ¿Sí o no? Vamos con el 466. ¿Qué pasa aquí? Porque si te puso el escrito de excepción, es que viene ahora. Vamos, creo que avancemos en este. Por fin. ¿Qué pasó? Sí, 466. Del escrito de oposición se comunicará traslado al ejecutante dándose copia de él, para que dentro de 4 días ponga lo que juzgue oportuno. Vencido este plazo, haya o no hecho observaciones, el demandante se pronunciará el tribunal sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones alegadas. A ver, paremos aquí. Entonces, miren esto. Se interpone el escrito de excepciones y el tribunal debe dictar una resolución que es traslado. Traslado. Y aquí viene la pregunta del millón. Primero, es un traslado de 4 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y es un traslado a quién? Es un traslado al ejecutante. Porque el ejecutante puso el escrito de excepciones y este es un traslado al ejecutante. Esto es medio raro, ¿eh? Como extraño, porque el ejecutante demanda, ¿sí o no? Ejecutivamente, se ponen las excepciones y después le dan un traslado del escrito de excepciones por 4 días. Un par de alcances respecto al 466. Dice, se le confiere el traslado entregándosele copia. Entonces muchos dicen que esta resolución de traslado debería notificarse por cédula, porque habla de copias. Pero la verdad es que se notifica por estado diario, no nos erremos la vida, ¿eh? Porque la práctica se notifica por estado diario. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Saben para qué es esto? Para que el ejecutante diga, bueno, si tiene una razón para oponerse a las excepciones, que las diga. Entonces si el ejecutante dice, oiga, por ejemplo, fueron fuera de plazo, o las excepciones no son las del 464, bueno, para eso le dan el escrito de este. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de este escrito, donde se puede pronunciar sobre las excepciones que interpuso. Parece que las excepciones están aquí y con este él se manifiesta respecto, o sea, a esa excepción. Entiendo que efectuada la notificación al demandado, ¿sí? ¿Cierto? él, si coloca excepciones, el ejecutante o el demandante tiene 4 días más para tomar conocimiento de las excepciones o algo así. No, acuérdense, una vez que se presenta un escrito al tribunal, ¿qué hace el tribunal? Lo notifica del embargo. No, estoy aquí. ¿Qué es lo que hace un tribunal en general cuando uno presenta un escrito? Una resolución. ¿Tiene que dictar una red? Resolución. Entonces, en esa resolución, lo que va a decir el tribunal por interpuesta la excepción en el procedimiento ejecutivo traslado. ¿Y le va a dar traslado a quién? Al ejecutante, para que diga lo que opina de las excepciones. Ya, gracias. Lo normal a todo esto es que no se evacúe. No se urjan con eso, ¿eh? No es un trámite esencial, ni mucho menos, ¿eh? Pero lo que sí es esencial, y esto es importante, es que se evacúen las excepciones, perdón, este traslado dentro del plazo de 4 días, o no se haga nada, el tribunal debe declararlas admisibles o inadmisibles. Oigan, no sé si dieron cuenta un detalle. ¿Se acuerdan que había un examen de admisibilidad del título ejecutivo? ¿Sí o no? Porque para que le demos curso a la ejecución tenemos que revisar que sea un título ejecutivo actualmente exigible, acción no prescrita y todos los requisitos y los presupuestos que debe tener. Así como debe analizar que el título ejecutivo cumpla los presupuestos necesarios para dar lugar a la ejecución, también tiene que hacer lo mismo con las excepciones. Tiene que haber una resolución donde la declara admisible o inadmisible. Y yo le pregunto a usted, porque yo sé que usted sabe, ¿no? ¿Cuáles serían las dos razones que el tribunal podría tener para declararla inadmisible? Fácil y prístino con el agua. Pues lo normal es que la declara admisible. Pero ¿cuáles serían las razones para declararlas inadmisibles? Es decir, aquí. Las excepciones. Sí, declarar... porque, ojo, aquí te está declarando admisible o inadmisible las excepciones. Sí, ya se pronunció sobre el título ejecutivo. Ella sufre. Ella ha sido fuera de plazo. Que se hayan interpuesto fuera de plazo. Entonces, Pablo Felipe, por ejemplo, podría decir: oiga, usted contestó en los 8 días más 3 días, cuando la tabla de emplazamiento no le daba 3, le daba 2. O sea, estoy dando un ejemplo, ¿sí o no? Y por consiguiente son extemporáneas. Una razón, bien, ¿no es cierto? Porque fueron fuera de plazo. ¿Y la otra? Que no sé cuántas días en el 464. Porque se acuerdan que dice, solo serán admisibles. Entonces son dos razones para que sean admisibles. Fuera de plazo, o no son las excepciones del 464. Lo normal es que la declaren admisible, ¿eh? Un detalle súper técnico, ¿eh? Esta resolución que está aquí, que no da lugar a las excepciones, es una sentencia interlocutoria de segundo grado que pone término al juicio, hace imposible su continuación y por consiguiente se puede casar en la forma. Sorry, eso es para recursos más adelante. Pero lo que quiero decir es que esta resolución que la declara admisible es una admisible sentencia interlocutoria, porque esa es necesaria para construir la sentencia de... definitiva. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Porque se entiende, no es cualquier resolución. Ya, y se notifica por estado diario, si las declaran admisibles o inadmisibles. Sigamos avanzando, ¿qué viene después? Nos vamos a saltar el 467, pero vamos a entrar al 46. ¿Qué viene después del 7, Felipe? Bien, está aprendido, Felipe, un punto base. 468. Vamos con el 468, entonces. ¿Qué pasa después de que la declaran admisible? Cuando haya de recibirse a prueba la causa, el término para rendirla será de 10 días. Podrá ampliarse este término hasta 10 días más, a petición del acreedor. La prórroga deberá solicitarse antes de vencido el término legal y correrá sin interrupción después de esto. Por acuerdo de ambas partes, podrá concederse los términos extraordinarios que ellas deciden. Ah, entonces, ¿qué viene después de esto? El término probatorio. Varias particularidades con respecto al término probatorio, ¿eh? Varias cositas. Término probatorio ordinario, entonces, ¿cuánto dura? 10 días, ahí lo puse, 10 días. ¿Puede el acreedor pedir ampliación? Sí, puede pedir ampliación. ¿De común acuerdo las partes pueden pedir otros aumentos? Sí. Pero aquí vienen otras preguntas también. ¿Desde cuándo empieza a correr el término probatorio? ¿De la última qué? ¿Notificación? ¿De qué? ¿De que da lugar o...? ¿Que declara admisible o de la...? Si el procedimiento ejecutivo guarda silencio aquí, Tenemos que aplicar supletoriamente las normas del procedimiento ordinario. Las normas del juicio ordinario. Ordinario. Y las normas del juicio ordinario, ¿qué nos dicen respecto a cuándo comienza a correr el término probatorio? Cuando se retira la causa previa. Cerca, pero no le estamos dando. ¿Cuándo empieza a correr el término probatorio? ¿Qué resolución está aquí, mis amigos? ¿Por algo la marqué? ¡Ah! El famoso auto de prueba. Ojo, el artículo 48 no habla del auto de prueba, pero lo presupone porque tenemos que entender supletoriamente aplicando las normas del juicio ordinario mayor cuantía. Le llamamos auto de prueba, ¿pero es un auto? No. ¿Qué es? Interlocutoria. ¿De qué grado? Es segundo. Segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que fija? Digámosle bien ahora. ¿Qué es lo que hace esta resolución? Cuando dijo una parte. ¿Qué fija? ¿Los hechos? Falta uno. Pertinente y controvertido también, pero falta uno. Sustanciales. Sustanciales. Pertinente y controvertido. Ojo, póngale harto cacho. Tema este. Cuando dice resolución que recibe la causa prueba fijando los hechos, no está diciendo lo que debe aprobarse son hechos. ¿Estamos de acuerdo? Excluyendo al derecho. Como cae como de cajón, pero para entenderlo. En segundo lugar, que no son cualquier hecho. Deben ser hechos sustanciales. Pertinente. Pertinente. ¿Qué es un hecho sustancial? ¿Qué es un hecho sustancial? Que sea probar. Más que eso. Porque, no sé, sustancial versus insustancial. No sé cómo ponerlo. Ah, es decir, si se prueba el hecho, debería surgir de alguna manera el de derecho. Debe ser un hecho importante porque acreditado, no sé, tiene consecuencias. Derecho sustancial, ¿qué significa que sea pertinente? Que está relacionado con la causa. Que está relacionado con la causa. ¿Y controvertido? Que sea para resolverse. Porque si las dos partes están de acuerdo, ¿pueden haber hechos que las partes estén de acuerdo? Sí, claro. Sí, ¿estamos de acuerdo de que los dos celebraron un contrato de compromiso? Sí, el hecho no hay que probarlo, pero el hecho que hay que probar es que estamos en desacuerdo. ¿Qué tal cláusula se cumplió o no se cumplió? No sé si me explico, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ya, entonces tenemos estos hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos en esta resolución que tiene un nombre largo, pero le llamamos auto de prueba, pero no es un auto, sino que la sentencia interlocutoria, ¿cómo se notifica? Sí. Porque la resolución es de por cédula. Sí. ¿Puede ser reemplazada entonces? ¿Por qué forma de notificación actualmente? Personal, no. Sí, siempre personalmente. Felipe tiene razón, pues sabe la perfecta. No. Artículo 40 se puede usar en todo caso. Por eso te va a salir súper caro. Correo electrónico. Correo electrónico, ¿no? Porque la parte puede, ¿no es cierto? Ah. Correo electrónico. ¿Y cuándo empieza a correr el probatorio? Pues no es notificada la última vez. Ah, de acuerdo. Entonces, yo demandante, si a mí me notifican un martes y a usted o algo demandado lo notifican un viernes, ¿cuándo empieza a correr el probatorio? El sábado. ¿Estamos de acuerdo? El artículo 468 nos dice mucho de eso, pero tenemos que presuponerlo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando supletoriamente la norma del juicio sí, ordinario. De mayor. 469. La prueba rendirá del mismo modo que el juicio ordinario. La prueba se rendirá del mismo modo que el juicio ordinario y el fallo que dé lugar a ella expresará los puntos sobre que deba recaer vencido el término probatorio. No, ahí no. ¿Ya? Vamos a leer ese último inciso. Entonces, ¿cuál es el sistema probatorio que rige el juicio ejecutivo? Porque dice que la prueba se rendirá en la forma establecida para el juicio ordinario. Y el juicio ordinario, ¿cuál es el sistema probatorio que tiene? ¿Prueba legal o? Tasada. Entonces, ¿qué medios de prueba se pueden utilizar aquí? ¿Cualquiera? Por lo que la ley dice. Lo que la ley dice, pero son están todos. Sí, legal, casi todos ahí. Sí. ¿Pero cuáles son? Documental. ¿Documental? Documental. Súper fácil, documental. Pretestimonial. Documental. Testimonial, ¿qué más? Pericial. Pericial. Testigo. Testigo, ¿qué más? Doctor, ¿qué más? Inspección personal. ¿Qué más? Yo sé esto y por consiguiente puedo saber esto. Un proceso intelectual. Absolución de posiciones. Esa es confesión. Faltaba. Presunción. Ya. Sistema de prueba legal o tasada. El legislador nos dice los medios de prueba y además nos dice el valor que tienen ellos en su sistema comparativo. No sé si se oponen a ellos. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿De quién es el peso probatorio aquí? De... el ejecutado. ¿Por qué el ejecutado? Porque el ejecutado tiene el objetivo. ¿Qué consta en él? La demanda. No. ¿Qué es lo que hay en el título ejecutivo? Ah, ¿el derecho? El derecho indultado. ¿Indultado? Indultado. Porque el título ejecutivo se prueba por sí solo. ¿Se acuerdan? No tiene una presunción de veracidad. Entonces, si yo alego ejecutado a excepción de pago, ¿qué alego me corresponde pagar? A mí. Si yo alego novación, yo tendré que probarlo. Si yo alego nulidad de la obligación, yo tendré que probarlo. Si prescripción de la obligación, ¿me explico, no? Entonces, el peso probatorio. Ahora, miren una pregunta, y esto también podría servir para cuando estuviera un juicio ordinario. Que una de las partes tenga el peso probatorio, ¿le impide que la otra parte igual pueda rendir pruebas a su favor? Es decir, si toda la obligación es suya, pero yo para la segura, para irme a la segura, por decir de una manera un poco grotesca, quiero rendir pruebas, ¿puedo? Sí. Sí, excepto, igualmente se permite. Pero en principio, si no se rinde prueba por el ejecutado, ¿quién va a ganar? El ejecutante. El ejecutante, ¿no? ¿Se entiende la figura? Pero ojo con esto que le estoy diciendo, ¿eh? Aquí tenemos que repetirnos obligatoriamente las normas del juicio ordinario. Entonces miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es el sistema de pruebas, el medio probatorio que se te había olvidado? Ay, se me olvidó de nuevo. ¿Cómo se llama? La presunción. No, pues sí, ¿cuál es el que le costó sacar? ¿Que lo sacaste? Ah, los testigos. Los testigos, bien, ¿te acuerdas? Oye, los testigos. Entonces, si ¿sí tengo que acompañar lista de testigos? ¿Plazo? No, y le puse la pregunta. Cuando esté atravesada le voy a preguntar esta. ¿Dos? Mire, va a quedar súper bien dentro del plazo, pero la ley no dice dos. ¿Son cinco? Sí. ¿Dónde la ley exige dos? Sí, sí, sí. En los incidentes. Ya, ¿y por consiguiente qué procedimiento? ¿Del que hemos visto este año? El sumario. El sumario, porque la prueba del sumario se rige de acuerdo a la regla establecida para los incidentes. Pero aquí estamos en el ordinario. Usted fue súper considerado, conservadora, por decirlo de alguna manera. Pero... ¿cinco? ¿Contaba desde cuándo? Esta pregunta me gusta. Cuando lo hago logrado siempre queda el despelote. ¿Sí? Sí. ¿Una parte desde cuándo y hasta cuándo puedo presentar su lista de testigos? ¿Qué significa? Hasta antes del término próximo. No, entonces la lista de testigos la voy a presentar antes del término cuarto. No es razonable, Felipe. ¿Cuál es el plazo que tiene usted? Primeros días del probatorio. No necesariamente, no es preciso esa respuesta. Este es un temazo. No es tan difícil en la práctica, pero a veces es difícil de entender. Consulta. ¿Cómo se notifica la resolución que recibe la causa de prueba? Cédula. Por cédula. Sí. Pensemos que se está notificando por cédula en el correo electrónico, ¿de acuerdo? Yeah. El plazo de 5 días para presentar la lista de testigos corre para cada parte. Entonces, por ejemplo, si a mí me notifican un lunes, espera un poco, si a mí me notifican un lunes, a mi parte, yo desde el día de mañana tengo 5 días para presentar la lista de testigos. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿comenzó a correr el término probatorio? ¿Señor Camaño? No necesariamente, porque para eso tienen que haber notificado a la otra parte. ¿Me explico, no? Sí. Entonces decirle dentro de los 5 primeros días es una imprecisión. Sí. Pero, si a mí me notifican hoy día, yo tengo mis 5 días, ¿estamos? Pero si a la contraparte notifican en 2 meses después, ojo, yo tengo mis 5 días hasta los 5 días de la última parte que fue notificada. Fijado. En 2 meses, 5 días. En ese caso, claro, pues siempre que yo fui el primero a notificarme, pero si yo soy el último... tengo mis 5 días nuevos. Efectuada la última notificación. ¿Entiende la dinámica? Y no le estoy metiendo si hay recursos de reposición con apelación y subsidio, porque ahí viene un hambre mayor. Pero entendamos la regla general. ¿Estamos de acuerdo con el tema? Sí. Ojo con ese tema. Sí. Ojo con eso de decir los 5 primeros días del probatorio, porque es una imprecisión. Es una imprecisión. ¿Lo dice el artículo que leímos? No. Pero digamos que regla, juicio ordinario. ¿Se entiende? Para terminar, dura 10 días. ¿Quién puede pedir ampliación por otros 10? El ejecutado. El ejecutante. ¿Qué? Dice. Ejecutante. El ejecutado dice, no puede pedir 10 días más. El artículo dice acreedor. Es que, ¿se acuerdan que aquí hablo muchas veces de acreedor de deudores? Sí. ¿Estoy en obligaciones o estoy procesado en civil? Pero para graficar las posiciones. Y ambas partes pueden darse todos los términos extraordinarios que quieran. Siga leyendo el artículo. ¿Qué viene después de terminado el término probatorio? Vencido el término probatorio, tendrán las partes 6 días para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera. Ah, entonces estamos hablando de que es un periodo de observaciones a la prueba. ¿Estamos de acuerdo? 6 días. No olvidemos que las observaciones a la prueba no son trámites o diligencias esenciales, son facultativos. Uno ve si las hace o no las hace, no hay ningún problema. Lo normal es que ni siquiera se haga. ¿Ah? Sí, que todavía me queda un peso. Diga. Vencido este plazo, háyanse o no presentado escritos y sin nuevo trámite, el tribunal citará a las partes para oír sentencia. Ah, entonces voy a. Ojo para que me alcance la pizarra. Pensemos que el plazo debe ser más cortito. Sentencia definitiva. Término probatorio, observación en la prueba. ¿Aquí viene la citación para oír? Sentencia. ¿Y dónde estudiamos la citación para oír sentencia? ¿Nuevamente en el juicio? Y hablemos de la citación para oír sentencia. ¿Qué significa? Es una resolución, ¿no? Cites a la parte de oír sentencia. ¿Qué significa? El tribunal se va a poner a estudiarlo. No sé. Ya. No se admite más escrito. No, es un efecto, lo que significa, sí. No los efectos que tiene. Significa que, claro, tienes toda razón, que el tribunal va a empezar a estudiar los antecedentes para dictar sentencia. Ahora sí, ¿cuándo produce efectos? Notifica. ¿Cómo se notifica? Ah, ¿y dónde sacamos eso? ¿El juicio ordinario? Bien, volvemos, nosotros seguimos siempre el juicio ordinario. Acuérdense que muchas veces estudiamos el juicio ordinario no porque lo tramiten en 10 años, sino porque ahí está la norma suple. Historias que van alimentando, es como cuando uno estudia la letra de cambio. Uno estudia la letra de cambio en derecho de comercial, que capaz que no hay nunca letra de cambio, son poco comunes. ¿Por qué no estudiamos derechamente el pagaré? Porque el pagaré supletoriamente aplica todas las normas de la letra de cambio. Entonces tenemos que saber la letra de cambio. Entonces, bueno, ya, bueno. Es como una cuestión arqueológica, pero hay que verlo. Ya. ¿Y qué efectos produce notificada por estado de él? No se admite en escrito en ninguna especie. ¿Y qué más? Bien, no se admiten pruebas ni escritos de ninguna. Entonces, esa es una regla, ¿no es cierto? Que en principio está consagrada ahí. Perfecto. Ya, periodo de sentencia, ¿cuánto dura? 10. ¿Fatal o no fatal? No, no fatal. ¿Por qué? Plazo fatal. Un plazo para el tribunal. ¿Tú dices un plazo? Un plazo de. ¿Establecido a favor de quién? Artículo 64, ¿cierto? ¿No? Los plazos contenidos en este código son fatales, cualquiera la forma que se exprese, salvo que se trata de actuaciones propias del tribunal. 10 días. ¿Estamos de acuerdo? 10 días. Ahí está. ¿Hábiles o corridos? ¿Ah? ¿Hábiles o corridos? Esto parece una clase de orgánico. ¿Hábiles o corridos? Hábiles. Y todos los plazos de día del CPC son hábiles. Salvo los de meses, bueno, sí, una vez es distinto. Ya. 10 días. Llegamos a la sentencia definitiva. Hablemos de esta sentencia definitiva. A todo esto, si hay sentencia definitiva, estamos claros de que se pusieron excepciones, ¿no? Obvio, que se tramitó cuaderno principal. Obvio. Y te encontramos con esta sentencia definitiva, que es consecuencia de todo un camino largo aquí. ¿Quién puede ganar? Pero un chileno, así después no le ponemos nombre, pero. Entonces, puede ganar el ejecutante. Ejecutado. ¿Estamos de acuerdo? Si gana el ejecutante, se llama sentencia definitiva condenatoria. Porque está condenando al ejecutante. Condenatoria. Y si gana el ejecutado, es sentencia definitiva, que no es condenatoria, sino que es absolutoria. Absolutoria. Por favor. Entonces, la sentencia definitiva, dependiendo de quién sea el vencedor, si es el ejecutante, se denomina condenatoria. ¿Estamos de acuerdo? Si vence el ejecutado, es absolutorio. Parece que tenemos causa penal, ¿no? Voy a fijar el punto. Pero aquí hay que tener cuidado. Porque, ¿cuándo la sentencia definitiva es condenatoria? Sí, gana el ejecutante. Pero ¿saben qué? La sentencia definitiva condenatoria es cuando se rechazaron todas las excepciones. Entonces, aquí lo que ocurre es que se rechazan todas las excepciones. Importante, ¿eh? Si es parcial. Es que no puede ser parcial. Bueno, sí, podría ser parcial en un supuesto, pero les voy a explicar el punto. Se rechazan todas las excepciones. Entonces la sentencia definitiva condenatoria rechaza expresamente todas las excepciones y tiene otro elemento importante. ¿Sabe lo que debe ordenar? Consulta todo esto. ¿Qué pasaba mientras tramitábamos el cuaderno principal con el cuaderno de premio? Es decir, los bienes estaban embargados, ¿no? Pero no se podían realizar. Entonces, en este caso, lo que tiene que ordenar además es que se siga adelante con la ejecución, porque el cuaderno de apremio está parado, porque embargamos bienes y no se están moviendo, ¿sí o no? Entonces, esta misma sentencia ordena seguir adelante con la ejecución. Ojo, esto es importante. Estaba parado el cuaderno de apremio. No podíamos realizar los bienes, ahora sí. Bueno, cuando esté firme, obviamente, no sé cuando esté firme, pero que se entienda. Y lo último, también es relevante, ¿qué son las costas? Los pagos asociados. ¿A qué? Al juicio. Al juicio. Incluye el pago del receptor. Pero ordenemos, hay costas distintas. Hay costas procesales y costas personales. Las costas procesales son los gastos del juicio. Fotocopias, notificaciones, ese tipo de cosas. Costas procesales, los gastos de tramitación. ¿Y las costas personales qué son? Los pagos de abogado. Pero, ¿por qué dicen abogado al tiro? Si ustedes queremos ser abogados. Del patrocinante y del manda. Dale, ¿cierto? Perfecto. Ahí está. ¿Quién es el dueño de las costas? ¿Quién es el titular de las costas? ¿A quién se le debe pagar? ¿Al mandatario o al mandante? La parte, el mandante. Al mandante, salvo que nosotros hubiéramos negociado, sí, con él, ¿no es cierto? Una cuestión interna. Y consulta, ¿siempre la parte que pierde es obligado al pago de las costas? No, debe ser. No. Un detalle, esto es súper procesal. Costas personales y procesales, ¿estamos de acuerdo? Ojo, las costas procesales se tasan, las costas personales se regulan. Es una fineza así, porque en el caso de las procesales, como se tasan, hay que ver todos los gastos y sumarlos nomás. Mientras que la otra hay que analizar más o menos cuánto sería lo que gastó más o menos en el abogado, en el mandatario. ¿Me explico, no? Es una fineza, pero simplemente como si quieren salir con el 7, es como para eso. Y así como de regularse, por ejemplo, si usted tiene su tarifa, ¿el juez puede cambiarle lo que usted está cobrando? Sí, lo que pasa es que en Chile, en la medida de que no existe una colegiatura obligatoria, lo que pasa es que hasta los años 70 la colegiatura era obligatoria y cada colegio de abogados tenía un tarifado. Y este tarifado, que era bastante bueno, la verdad, que estuviera vigente ahora, estarían todos felices, establecía más o menos cuánto tenían que regularse. Habían ciertos parámetros, entonces, por ejemplo, si una demanda de indemnización de perjuicio era tal porcentaje, si usted representaba al demandado, era lo que había logrado rebajar de lo que le pretendían en su contra, si era una demanda por renta de arrendamiento, eran tantas rentas o tantas mensualidades, ¿me explico? Entonces había todo un sistema de regulación. Pero, y yo encuentro que está bien, eso cambia, porque nadie está obligado a pertenecer a alguna asociación gremial. Si el principio de libertad de asociación me parece un derecho humano, o sea, no tiene por qué obligar a ser socio de los rotarios, yo no me gusta ser rotario, no sé si me explico. Y así mismo con los colegios profesionales. Entonces, no existen muchos parámetros objetivos para poder regular las costas personales. ¿Ah? Hay un tema, entonces queda un poquito a los gímetros del tribunal. Ahora, el tribunal que tiene en consideración, depende mucho de la mano, si hay tribunales que en casos similares pasan por acá y otros por acá, ¿no? Estoy bien loca. La complejidad de la causa, el abogado, la cuantía de lo discutido, estos son criterios que más o menos uno podría tener así como a la vista para eso. Pero ¿por qué hago toda esta pregunta? Y vuelvo al origen. ¿Puedo yo, parte que perdí, no obstante haber perdido, no estar obligado a pagar costas, o siempre el que pierde tiene que pagar las costas? Los títulos rigurosos saben que las costas son como una especie de sanción. Es para sanción para aquel que obligó a otra parte a litigar, ¿sí o no? Sin tener razón para hacerlo. ¿Sí? ¿Yo por qué si salí, no es cierto? Suelto y polvo y baja, tengo que además, no es cierto, correr con mi gasto de todo este juicio de años, lo que me costó contratar a un abogado patrocinante, un mandatario judicial, ¿no es cierto? Los gastos de exhorto, de notificación, tramitación, tema de pruebas, documentos y todo, para que después de 2 años me digan, no, si ve que la otra parte no tiene ni un derecho a llevarlo usted a juicio. Entonces, ¿por qué digo? Porque en materia civil, por regla general, los tribunales pueden liberar el pago de las costas para la parte que pierda. No sé si me explico, si no necesariamente porque pierdas vas a pagar las costas. El tribunal puede exonerarte. Y la gran razón de exonerarlo, es una frase que es bien amplia pero bien decidora, es cuando tuvo motivos plausibles para litigar. Cuando uno escucha esa, motivos plausibles para litigar significa que perdió, ok, pero tampoco eran brutalidades lo que estaba diciendo. Si algo de razón podría haber tenido, independiente de que perdió. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea. Pero en materia de juicio ejecutivo, la parte que pierde debe pagar las costas. 470. Si mal no me equivoco. La sentencia definitiva deberá pronunciarse dentro del término de 10 días contados desde el pleito quede concluso. Entonces el que viene el rey. 71. Me equivoqué en un artículo. 71 dice, si en la sentencia definitiva se manda a seguir adelante la ejecución, se impondrán las costas al ejecutado. Y por el contrario, si se absuelve el ejecutado, se condenará en las costas al ejecutante. Y ahí viene una norma de excepción ahora. Si se admiten solo en parte una o más excepciones, se distribuirán las costas proporcionalmente, pero podrán imponerse todas ellas al ejecutado cuando en concepto del tribunal haya motivo fundado. Es decir, hay una excepción y una contraexcepción. Entonces, disculpe, si es condenatoria, ¿quién debe pagar las costas al principio? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las costas se las impone al... ejecutado, salvo la excepción. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces, una sentencia definitiva condenatoria, ojo con esto, ganó el ejecutante, ¿estamos de acuerdo? Se rechazaron todas las excepciones, ordena seguir adelante la ejecución porque estaba paralizado, ¿no es cierto?, con el embargo, y le impone las costas al ejecutado. Si la sentencia es absolutoria, vamos viendo. ¿Quién ganó si es absolutoria? El ejecutado. Que ya no sería ejecutado. Bueno, claro, si ya no va a ser ejecutado, es buena pregunta. Pero, ¿cuándo es absolutoria? Cuando basta que acoja una excepción. ¿Estamos de acuerdo? Es absolutoria entonces ya en el caso de que acoja una o todas las excepciones. Entonces, miren, si yo soy ejecutado y te puse 5 excepciones, pero solo el tribunal me acoge una, revisión, ¿es condenatoria o absolutoria? Absolutoria. ¿Estamos? Si me la acoge toda, bueno, obvio, pero basta que me acoja una sola para que la sentencia sea absolutoria. ¿Qué más tiene que ordenar? El alzar el embargo. Bien, Waldo. Alzar embargo. Esto es bien relevante. Tiene que ordenar que se alce el embargo. Si el bien estaba embargado. Y ahora, obviamente, ¿no es cierto? Tiene que ordenar. ¿A quién le imponen las costas? Depende. No, a quién le depende. Sí, si uno o dos. Al ejecutante. Al ejecutante. ¿A quién debería en principio? Si acoge todas, ¿quién paga las costas? El ejecutante. ¿Y si acoge solamente una? Hay que... Si acoge solamente la remisión, ¿sigue siendo absolutoria? ¿Quién debe pagar las costas? El ejecutante. Lo que dice la norma, ojo, es cuando una excepción, por ejemplo esa, se acoge una parte sí y una parte no. Es cuando esta excepción se acoge en parte, no es que sea una excepción, no sé si me explico, no es que sea una y una. Es cuando, por ejemplo, yo alego el pago y el pago lo acredito en una parte nomás. No sé si me explico. Esa sentencia es igualmente absolutoria, pero en esa parte, y condenatoria en la otra, no sé si me explico. Pero se refiere cuando esa excepción solo se acredita una parte. Y ahí, obviamente, ¿qué es lo que pasa con las costas? Se reparten proporcionalmente. Salvo que el juez quiere cargarse de igual al ejecutado, que le da la posibilidad como de contrarreglo. Pero se entiende el ejercicio, ¿no? Pero está referido cuando en ese caso, cuando en esa excepción la coge en parte, no es que sea una y la otra, no. Ah, para que se entienda. Oigan, entonces miren, hablar de sentencias definitivas en materia de juicio ejecutivo tiene lo suyo, porque son condenatorias, absolutorias y van declarando distintas cosas también, aparte de las menciones del 170 obviamente, y del auto acordado de tramitación y fallo de la sentencia definitiva del año 1920, que es del año del NIS, pero ahora tiene 103 años que ya está vigente el famoso auto acordado. ¿Estamos de acuerdo con él? Y sigo avanzando, pero después de esto vamos a ir a tomar un café. La sentencia condenatoria, a su vez, puede ser de pago o de remate. Es decir, esta, por favor, condenatoria, puede adoptar estas dos características. Consulta. Les doy un ejemplo. Yo estoy demandando ejecutivamente, siempre doy el mismo ejemplo, estoy pegado con el auto, así que voy a cambiar el modelo del auto. Yo estoy demandando ejecutivamente, tengo un título ejecutivo, estoy demandando ejecutivamente por obligación de dar respecto de un Lexus RX350i. ¿Estamos? Tiene modelo nuevo este año, tal número, tal patente. ¿Estamos? Esa es mi demanda ejecutiva. Si yo en mi demanda ejecutiva, porque la obligación de dar contiene la de entregar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces yo lo pagué contra la concesionaria, ¿no es cierto? Y todo, pero no me lo está entregando. Entonces lo estoy demandando. Obligación de dar. Miren esto. Mi demanda ejecutiva es de esa especie de cuerpo, ¿cierto? ¿Sí o no? Y además, en la demanda, yo tengo que individualizar esa especie de cuerpo, ¿cierto? ¿No? Sí. Pensemos que yo tengo demandado, tengo embargado ese vehículo. ¿Me explico, no? Yo, ¿no es cierto? Estoy persiguiendo ese vehículo y tengo embargado ese vehículo. ¿La sentencia definitiva condenatoria es de pago o es de remate? Hay identidad entre lo demandado ejecutivamente y lo que tengo embargado. Otro ejemplo, 100 millones de pesos. No se puede agredir a los estudiantes, a pesar de que está grandecito, tiene que tirar un lápiz para allá. Oye. Ya, 100 millones de pesos. Y lo que tengo embargado son 100 millones en cuenta corriente. ¿Cómo es? Pago. Pero demos que vuelta al ejemplo. Estoy demandando 100 millones de pesos. Y lo que tengo embargado es una casa en Quillón. ¿Se dan cuenta, no? Aquí hay identidad entre lo pretendido en la demanda ejecutiva versus lo embargado. Y aquí hay una dicotomía entre lo que yo estoy pretendiendo en el procedimiento ejecutivo y aquello que tengo embargado. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es más fácil de cumplir? Pago. Porque aquí, ¿qué tengo que hacer? Porque lo que pretendo es un tipo de bien, pero lo que tengo embargado es otro. Entonces, en las sentencias condenatorias de remate, es donde son más complejas de ejecutar, porque hay que hacer muchas gestiones después. Y ahí, por ejemplo, si son bienes inmuebles, hay que proceder a la pública, subasta. Con las publicaciones en el diario y todos los trámites que vamos a tener que ver. Entonces, ojalá, lo óptimo. Porque es mucho más rápido, más práctico que sea sentencia condenatoria de pago. Las formas de cumplir, que es lo que vamos a ver a la vuelta, son mucho más simples, mucho más rápidas. Bueno, no, a mí me matemos el tiro del tema. ¿Cómo se cumple la sentencia condenatoria de pago? Estoy persiguiendo una especie de cuerpo ciento y tengo embargado esa misma especie de cuerpo ciento. Bueno, primero estamos de acuerdo que la sentencia tiene que estar firme, ¿sí o no? Porque va a proceder al pago, ¿no es cierto? A la institución tiene que estar firme en principio. ¿Sabes lo que yo tengo que pedir? Yo tengo que pedir la entrega del bien con auxilio de la fuerza pública. Entonces el tribunal me podrá decretar con conocimiento, con citación, alguna actuación judicial, pero no sé, todo se dicta la resolución, se notifica, y como ya el bien lo tengo embargado, me lo entregan. ¿No sé? ¿Y a quién se lo pido? El depositario. El depositario provisional. Y puedo ser yo mismo. Podría darse el supuesto que yo fuera, ¿no es cierto? Pero un tercero me lo tiene que entregar. Es fácil. Pero la sentencia... Entonces la sentencia condenatoria de pago, pero me faltó aquí una cosa, puede ser cuando se trata de una especie o cuerpo cierto o cuando se trata de dinero. Disculpen, ahí me faltó esta diferenciación. Entonces, si es una especie o cuerpo cierto, esto es lo que yo estaba hablando, si es una especie o cuerpo cierto, está firme, y ¿qué es lo que pido yo? La entrega del día. Y el tribunal la decretará con conocimiento, con citación, que es la forma de decretar las actuaciones judiciales de acuerdo al 69. ¿Y cómo lo hago con la sentencia condenatoria de pago, pero cuando es dinero? ¿Cómo tiene que ser el pago? Íntegro. Entonces, si la demanda ejecutiva yo estaba demandando 100 millones y lo que tengo embargado son 150 millones, ¿estamos de acuerdo? Para que yo me entregue la cantidad, ¿qué tendré que hacer? Pedir una liquidación. El tribunal tiene que hacer la liquidación del crédito, porque ¿se acuerdan lo que existe? ¿Conocen la depreciación monetaria, no? Es decir, 100 millones desde que se presentó la demanda ejecutiva hasta ahora con la inflación es mucho menos, ¿no? Y como el pago tiene que ser íntegro y comprender capital, intereses y costes, el tribunal tiene que hacer una liquidación, que es una operación matemática. Aplicar los intereses. Tiene que aplicar los intereses correspondientes, si hay UF, el reajuste, tendrá que aplicar los reajustes. Y además tenemos que pedir la tasación de las costas personales y la regulación de las... No, al revés, la tasación de las procesales y la regulación de las personales, porque el pago debe ser íntegro, entonces el tribunal tiene que hacer varios ejercicios. Primero, ¿cuántos son los intereses? Aparte de los intereses, ¿hay algún otro tipo de reajuste? Eran 100 millones, calculamos los meses que pasó, no se me explico, entonces tiene que hacer esa operación matemática. Y además, las costas. Entonces tasamos, ¿no es cierto?, las procesales, ya son 500 lucas, y el abogado, de acuerdo a lo que se determinó y todo, ¿no es cierto?, 1.200.000. Y todo eso lo tiene que sumar, ¿sí o no? Y ahí vamos a tener el crédito debidamente liquidado porque debe ser completo. Y sabiendo eso que está completo, le vamos a decir, ok, ¿no es cierto? Entrégueme lo que corres, cuando yo tengo embargado, y si hay saldo se lo devuelve. ¿Se entiende el ejercicio, no? ¿Y si falta? ¿Qué hacemos si falta? Pedir inspección de embargo. Eso es súper común. Es súper común, uno que siempre piensa, ay no, le voy a pegar para el gato y embargando una cosa, necesariamente lo cubro. Pero si son créditos grandes, es muy probable que yo tenga que tener varios bienes embargados. Y es muy probable que yo encuentre uno y después el otro lo encuentre un tiempo después, ¿no es cierto? Es decir, no es una cosa que ocurre en un solo acto. Entonces, podría ocurrir eso. Podría ocurrir esa figura. Que en una parte sea de pago y en una de remate. También podría pasar, una especie mixta, por ejemplo. No sé, dependiendo del caso, si era una cantidad de dinero. Podría ocurrir. ¿Se entiende el ejercicio, no? Así que, lo más simple que lo que es. Sentencia condenatoria de pago de especie y cuerpo. Cierto. Ahora, liquidación del crédito tampoco es tan difícil. Lo que sí, a veces los tribunales se demoran en liquidar los créditos, ¿no? Porque como son operaciones aritméticas, muchos, en Santiago me acordaba que tenían, no sé si estará ahora, la verdad que lo desconozco en Santiago, pero tenían una oficina como centralizada de liquidación de crédito. Entonces, todos los tribunales, como son súper matemáticas, y nosotros no somos muy buenos para eso, soy una oficina que se les enviaba todo esto para que ellos hicieran estos cálculos. Pero yo me acuerdo que estaba súper colapsada, entonces la liquidación del crédito se demoran dos meses, porque ya son un crédito, entonces, bueno, pero hay que hacerlo, pero ¿se entiende la dinámica? Lo más complejo está, vamos a tomar un café, perfecto, 15 minutos.